nació en mí. Mira la maravilla de música que hace esta gente. Imagínate si fueran libres, de verdad. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Hoy viernes 20 de septiembre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se ubica Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, miren, vino con nuevo look, Enza García. Ay, gracias por ese beso, Luigi, gracias por ese piropo, Randall Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas más queridas de toda la mañana, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par al ritmo de Yerbabuena. Y Puerto Rico nació en mí. A mí esta agrupación me encanta. Bomba puertorriqueña. Oye, que sabrosa la bomba puertorriqueña. Vaya rica. Puerto Rico, mira. Viva Puerto Rico Libre, carajo. Viva Puerto Rico Libre. Arrancamos con esta información, pues ya ha evolucionado la misma desde anoche hasta esta mañana. Uh-huh. Saben ustedes, la noticia explotó como una bomba de esas de las que lanza Estados Unidos. Explotó anoche cuando el canciller Elías Agua reveló al país y al mundo que Estados Unidos había prohibido el sobrevuelo por el territorio o por el espacio aéreo invadido que tienen a los puertorriqueños, porque el avión presidencial iba a pasar por cielos puertorriqueños, territorio que tienen invadidos los Estados Unidos, colonizados aún. Y Estados Unidos en principio había negado que eso fuese posible. No, pero es que tú sabes que es lo más insólito. Dime. O sea, es que a mí una de las cosas que me parece más insólita es que Estados Unidos niega el permiso para que el avión venezolano sobrevuele a Puerto Rico y no se lo comunica a las autoridades locales. El gobierno puertorriqueño no sabía absolutamente nada, entonces tienen el tremendo madrugonazo, bueno, aquí lo veo, ¿no? Por una nota de elnuevodía.com, diario puertorriqueño. Es que nosotros tenemos nuestro corresponsal en Puerto Rico, Osvaldo Díaz, a quien le mandamos un abrazo bien grande desde acá, un abrazo y un beso. Saludos latinoamericanos. Claro que sí. Bueno, fíjense, bueno, pueblos hermanos, ¿no? Claro. Fíjate que hoy publica la prensa puertorriqueña, el Departamento de Estado de Puerto Rico dijo no tener información oficial sobre la intervención del gobierno federal. O sea, los tipos se quedaron. Mira, hay un tipo que es secretario del Departamento de Estado de Puerto Rico. Ajá. El tipo es un gringo. Se llama Davis Bernier, ¿no? Y el tipo dijo que no maneja ningún tipo de información con respecto a la intervención. Es que ni siquiera el gringo que está allí. Ni el gringo. Entonces imagínate, todo el gobernador de Puerto Rico ni idea tampoco tendría, ¿no? Fíjate lo que dijo el tipo, Davis Bernier. Aseguró que no maneja ningún tipo de información con respecto a la intervención del gobierno federal en el vuelo del presidente Nicolás Maduro. Escucha. Los asuntos relacionados a la regulación del espacio aéreo dentro de la jurisdicción de Puerto Rico es un asunto que le compete al gobierno federal. No tenemos información oficial al respecto. Es decir, ni al tipo del Departamento de Estado en Puerto Rico le notificaron la decisión. ¿Qué quiere decir esto, señores? La decisión fue visceral. Sí. Una decisión visceral, sin estudiarse. No, no, y una cosa sin loca. Sin consultarse. No, no, y una cosa loquísima. Porque, bueno, primero está el precedente de lo que le hicieron a Evo Morales hace unos meses. Sí, cómo no. Que vinieron los gringos, levantaron el teléfono y vinieron los gobiernos de España, Francia y Portugal y se bajaron los pantalones, ¿no? Los lamebotas eso. Pero bueno, o sea, cosa que me parece mucho más vergonzoso, ¿verdad? Que lo que ocurre con el mismo Puerto Rico, que está en una condición o situación legal de colonia, al ser un Estado libre asociado. Vamos a estar claros, los otros países no, supuestamente son soberanos independientes y dependen de la Comunidad Europea y se bajaron los pantalones, peor, mucho peor que el Departamento de Estado puertorriqueño, porque allí lo que dijeron fue, mira, nosotros no nos notificaron nada, los otros asumieron la cuestión, no, es que nos llamaron y nos dijeron que hiciéramos esto y lo hicimos. O sea, lo que es peor, ¿no? Pero lo de Evo Morales prácticamente quedó impune. Hay un jalón de orejas a los gringos, ay, qué horror, eso no se hace, pao, pao, muchacho malo, pao, pao. Y mira, y lo vuelven a hacer. ahora con el presidente Nicolás Maduro. Utilizando a su colonia, ¿no? A su colonia que se les revela. Randall, que ni siquiera los utilizó, porque ni siquiera se los notificó. Sí. O sea, es que ni siquiera los utilizó. Vamos a dejarlo claro. Pero, o sea, es que su gobierno no existe. El gobierno puertorriqueño para los gringos no existe. No existe, ellos son ahí, tienen que hacer lo que les dicen desde allá, sin consulta a las autoridades locales. Sin consulta, sin notificación, sin nada. Bueno, pero Estados Unidos reculó. Reculó porque no le quedaba otra. Es que de que se iban a agarrar, que Snowden, como el doctor Spock, se metió en un transfigurador de partículas, entonces se teletransportó al avión de Maduro. Entonces, como sospechaban que Snowden iba en el avión de Maduro, no podía pasar. Yo no sé. No, ellos habían alegado que es que no era un avión venezolano. No, que era un avión de bandera cubana. Ajá. Un avión de cubana de aviación y que es una bandera cubana atravesando el cielo puertorriqueño. Miren, o sea, Maduro puede ir viajando en ultraliviano si le da la gana, pero es un presidente, mi hermano. Es un presidente de una nación soberana, miembro de Naciones Unidas, respetuosa del derecho internacional, que tiene negocios con la mayoría de países en el mundo y que además de esto, es una nación, bueno, principalmente soberana, que tiene todos los derechos a transitar cielos aéreos pidiendo los respectivos permisos como se solicitaron. Por eso es que les son negados, ¿no? Porque si no hubiesen pedido el permiso, bueno, ellos atraviesan cualquier cielo sin dificultad. Pero estos permisos hay que pedirlos con antelación como se hizo y por eso es que les es negado. La respuesta fue, le negaron el sobrevuelo por el espacio aéreo puertorriqueño. Ahora, ¿qué es lo que dice, según lo reseña AFP y publica Noticias 24, Estados Unidos autorizó el uso de su espacio aéreo al presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos otorgó permiso a las autoridades venezolanas para ingresar al espacio aéreo estadounidense, señaló la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, en un correo electrónico enviado a AFP. Aunque la solicitud no fue entregada adecuadamente, ellos que querían, o sea, esto, como era que les decía, los chambelanes, los que iban con el palito decían pum, pum, pum, su excelencia. O sea, si permítame pedir permiso para hablar. Las autoridades estadounidenses lograron dar la autorización en cosa de horas. No, pero ¿por qué la negaron primero? En cosa de horas. Y avisaron de ello a Caracas la noche del jueves, indicó la funcionaria. Venezuela habría enviado la petición de autorización del vuelo con un día de anticipación y no los 3 días requeridos. ¿Por quién? ¿Dónde se establecen los 3 días requeridos? Y además, la aeronave no era un avión oficial venezolano, añadió, ya va, los 3 días requeridos. De repente, si es para la línea aérea comercial, pero estamos hablando de un avión diplomático, un avión presidencial. Claro. Y volvemos otra vez con lo mismo. Mira, el presidente Nicolás Maduro puede viajar en el avión que le dé la regalada gana, que por cierto, hay mucha gente de oposición que cuestiona eso, que por qué Maduro está viajando con cubana, o por qué lo hacía Chávez viajando por cubana de aviación. Y que bueno, que cómo es posible, que qué pasó con el Camastrón y no sé qué. Y de allí se agarran muchos escuelos y de allí se agarra el gobierno gringo, ¿no? Que es un avión cubano. Mire. Es un asunto de seguridad. Porque los hangares, porque si se lograron meter en Amuay hace un año para soltar 6 espárragos, cualquier loco se puede meter en el hangar donde está el avión presidencial y sabotearlo. Mira, señor, más allá de esto, yo, ciudadano venezolano, orgullosamente venezolano, yo de verdad no me voy a inquietar en preguntar. ¿Qué, Carrizo? ¿Por qué no viajas en el avión presidencial? ¿Qué pasó con el Camastrón? No, mira, son asuntos de seguridad de Estado, hermano. Bueno, pero es que hay camaradas que se hacen la misma pregunta. Sí, no, bueno, es seguridad de Estado. Si lograron sabotear una refinería, no van a sabotear el avión presidencial. Entonces, el presidente Maduro puede viajar en el avión que le plazca. Es un jefe de Estado y merece todos los respetos y los honores de jefe de Estado en cualquier parte del mundo con quien tengamos relaciones. Así de sencillo. Eso es lo que debe ser. Ahora, que el gobierno de Estados Unidos ponga algunas restricciones, que quiera que le rindan pleitesía, que yo no sé cuánto. Mire, señores, esto se acabó. Esa situación se acabó. Ya no somos patio trasero, por más que les guste, les duela. Entendemos que les duele perder su hegemonía en la región. Pero bueno, somos una nación soberana que, pidiendo los permisos respectivos, ¿no?, puede nuestro presidente volar, ¿no?, sobre cualquier espacio aéreo en el avión que le plazca, porque es un jefe de Estado y así lo manda inclusive el derecho internacional. El presidente Maduro dijo lo siguiente: una cosa indignante ha pasado. El gobierno de los Estados Unidos nos niega el sobrevuelo por la ruta del Caribe sobre territorio de Puerto Rico. Ustedes saben, es un estado colonizado por los Estados Unidos desde principios del siglo XX. Nos niegan el permiso de sobrevuelo para nosotros ir a China, dijo el jefe de Estado, quien aseguró que instruyó tomar una nueva ruta. En aquel momento se había decidido tomar una nueva ruta que era mucho más larga para llegar a China, donde nuestra delegación estará, por supuesto, haciendo una mesa de negocios con la República Popular de China. Pero además, ENSA, siguen los abusos de parte de los Estados Unidos, que al parecer también le quieren negar la visa a la delegación venezolana, que va a la ONU. Por eso hay que sacar Naciones Unidas de Estados Unidos. Pero es que Unidos, eso lo dijo, ¿vale?, el presidente Chávez. Hay que sacarla de allí. Eso lo dijo varias veces el presidente Chávez, más si no me equivoco, lo dijo en aquel discurso que me gustó mucho más que el de la SUFRE, que fue el del año anterior. Dijo, señores, esto no funciona. Si no reestructuramos la ONU, cerremos la puerta, cerremos las ventanas, porque esto se murió. Ya apaguemos la luz. Ya apaguemos la luz, ya. Y eso lo viene diciendo el presidente Chávez porque no es la primera vez que Estados Unidos le niegue el visado a delegaciones venezolanas. O a decir, que delegaciones van, de cualquier otro no, país. Que van a las reuniones de la ONU. Sí. Es más, el mismo presidente Chávez, en su momento, planteó la necesidad de mudar la ONU a otro país. Inclusive se había propuesto en alguna ocasión, propuso a Panamá. ¿Sabes que en aquellos años de liberación de todo nuestro continente, se había propuesto a Panamá como esa, como canta la canción esta Rubén Blades, La Rosa de los Vientos, uh-huh, ¿no? Que queda entre el norte y el sur. Y que allí, bueno, se estuvieran las sedes de cuerpos diplomáticos importantes para realmente abrir esta, o mejor dicho, dejar a un lado esta situación incómoda que permanentemente Estados Unidos ejerce contra los países que ellos, bueno, le tienen rabia o sencillamente tienen relaciones tensas diplomáticamente con ellos y agarran e imponen restricciones contra estos países y contra el ingreso de personal diplomático a su territorio, siendo que Naciones Unidas está allí. Naciones Unidas no es territorio estadounidense. Aunque quede en el espacio físico de Estados Unidos, no, el edificio y las edificaciones y todo el complejo que significa Naciones Unidas no es territorio estadounidense. Eso es como una embajada internacional donde todos los países del mundo tienen derecho a tener acceso. Entonces, caramba, ya de verdad todo esto está llegando a un límite demasiado feo con las imposiciones de los Estados Unidos. Y lo absurdo, además de esta decisión en primer término que habían tomado con prohibir el sobrevuelo del presidente Maduro por el espacio aéreo de Puerto Rico. Algo absurdo, algo que ojo, de verdad deja en tela de juicio la diplomacia, claro, estadounidense. Pero qué diplomacia, ellos tienen la diplomacia de las bombas, las mentiras, de andarle fabricando a la gente armas de química de destrucción masiva, de las mentiras y de las bombas, de los bombazos. Una decisión, es más, mira, esto es una especie de prebloqueo como el que le están aplicando a Cuba desde hace 50 años. Solamente que ellos no lo pueden bloquear directamente porque depende mucho de nuestro petróleo, porque son el primer comprador de nuestro petróleo, porque nos necesitan. Entonces, como no nos pueden bloquear porque son ellos los que salen perdiendo por el rollo del petróleo, no nos meten un bloqueo económico, pero sí nos meten este tipo de bloqueo. No, tú no puedes sobrevolar por aquí. No, yo no le voy a dar la visa. Yo no le voy a dar la visa a tus delegaciones y provocaciones. Y hay otra cosa que también yo estaba pensando esta mañana. Estados Unidos todavía no ha reconocido. Bien, cuando se encontraron Kerry y Elías Agua, se puede tener como un reconocimiento. Se puede inferir. Pero un reconocimiento oficial del gobierno de Nicolás Maduro no lo ha hecho. Bueno, no, al emitirle comunicados a nuestro gobierno ya lo están reconociendo. Cuando hay un intercambio, aunque sea diplomático pero en este sentido. Pero Obama, ellos hablaban de que ellos tenían dudas. Se metan sus dudas por allá, por donde la espalda la preocupación, porque ellos siempre están preocupados. Sí, las preocupaciones. Estoy preocupado por el uñero que le salió a la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces, de verdad, esto ya está llegando a un punto del absurdo. Bastante tiempo tiene Estados Unidos haciendo una diplomacia absurda de muerte, de imposiciones, de hacer valer lo económico y lo belicista por sobre los tratados internacionales y los acuerdos de las naciones. Y yo ya se siente, ¿no?, que también la incomodidad de buena parte del mundo con esta situación está también poco tolerante con estas cositas. Ayer, cuando le fue prohibido el sobrevuelo al presidente Maduro, la reacción internacional no se hizo esperar. También esa presión que ejercieron dignatarios de todos nuestros países, de la UNASUR, países, inclusive el gobierno de China dijo, bueno, pero ¿qué entonces? El tipo viene para acá a hacer negocio y le vas a prohibir la cuestión, ¿qué pasa? Sí, aunque dijo Maduro, bueno, si tenemos que dar una ruta más larga, pues damos la ruta más larga. Pero igual, Estados Unidos le deben hasta... Sí, hasta eso. Hasta el modo de caminar. Hasta eso que usted está pensando, se lo deben a los chinos. ¿Cómo se le va a ocurrir a un funcionario X que salió con un odio visceral a negarle el permiso para sobrevolar este espacio aéreo? ¿Cómo se le va a ocurrir hacer esta semejante barrabasada? Yo me imagino que lo deben haber destituido por meter la pata de esta manera. Es probable, no te creas, es probable. Porque a Estados Unidos no le conviene en este momento de tensión política mundial meterse en problemas con China. Y Venezuela va a ir a hacer negocio con China. Y negocios importantes que le interesan al pueblo venezolano, que le interesan al pueblo y al gobierno chino. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos metiendo su cuchara donde no debe? Metiéndose además con los chinos, que los tienen así como que, mira, cuidadito te equivocas porque te embargo el país. Mira, cuidadito te equivocas porque si con Siria y con esta situación, porque yo no estoy de acuerdo con este tipo de invasiones y estas cosas. Entonces, no era el momento más apropiado para hacerle un feo al gobierno de Venezuela, como lo hizo algún funcionario X, que, como por cierto, los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos siempre agarran y dan unas declaraciones absurdas y piden el anonimato, ¿no? Para no rayarse, porque estos saben que destruye carreras políticas cualquier equivocación de las que ellos puedan estar haciendo. En todo caso, recularon, permitieron ya el sobrevuelo de nuestro presidente por espacio aéreo que Estados Unidos le ha robado al pueblo puertorriqueño y le mantiene secuestrado, pero ya, por fortuna, se aflojó la cuerdita esta, ¿no? Se aflojó la cuerdita, vamos a hacer negocios con los chinos, negocios muy buenos y que nos traerán seguramente muchos beneficios para nuestro pueblo en este momento en que estamos enfrentando también una guerra económica interna. Bueno, Randolph, y es que con esto hubo varias reacciones internacionales, una de ellas fue la del canciller de Ecuador, quien repudió la negativa de Estados Unidos al sobrevuelo de Maduro. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, repudió este jueves la negativa del gobierno de Estados Unidos al sobrevuelo por Puerto Rico del avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien viaja a China. Tras la negativa de Estados Unidos, el mandatario venezolano planificó otra ruta para llegar a la nación asiática, donde efectuará reuniones para reforzar las relaciones con China. Otro que se pronunció fue el gobierno de Bolivia a través de su presidente Evo Morales. De acuerdo a lo que publica hoy el Correo del Orinoco, el gobierno de Bolivia prepara demanda internacional contra Obama por no cumplir normas diplomáticas. Este jueves, el presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos de negar el permiso de sobrevuelo por Puerto Rico al avión presidencial venezolano. Desde el aeropuerto El Trompillo, el mandatario boliviano destacó que su gobierno preparará una demanda al presidente Barack Obama ante tribunales internacionales por violar cuatro normas internacionales, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Misiones Especiales y la de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Vamos a preparar una demanda internacional ante los tribunales internacionales para que Obama y su gobierno sean juzgados por delito de lesa humanidad. Señaló que la prohibición del sobrevuelo por espacio aéreo de Puerto Rico deja mucho que desear por parte del mandatario de la Casa Blanca en cuanto a temas de derechos humanos internacionales, políticos y diplomáticos. Lamentablemente exagera con su soberbia, con su prepotencia y en seguir humillando a los presidentes y gobiernos antiimperialistas, subrayó Morales a través de un contacto informativo en Telesur. Asimismo, anunció que pedirá a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, convocar a una reunión de emergencia para pronunciarse contra la agresión hacia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y consultar el retiro de los embajadores en ese país. Maduro manifestó en días pasados que viajaría a China, recordamos, bueno, para hacer estos negocios, o sea, que era algo público y notorio, claro, que el presidente de Venezuela iba a viajar o va a viajar ya a China. Ya este está fin en de semana. Eso, ya está en eso. Antes de irnos al corte, dos reacciones en Twitter. Una, que me extrañó muchísimo, un diputado opositor,

están invadiendo más países que ningún otro imperio. ¿Cuánta gente ha muerto en todo este tiempo? Creo que es totalmente imposible saberlo. Financian masacres de pobres campesinos para abrir paso a sus multinacionales. Le rezan al dios solar, que es lo único que vale. Yo quiero un mundo diferente, donde todos podamos pensar y vivir la vida libremente, sin que nadie nos venga a aplastar. No quiero más que nos laven el cerebro, no quiero más que decidan por mí. No quiero ver tanta gente muriendo, crucificados por el capital. Despierta planeta, despierta planeta, despierta planeta. Despierta planeta, despierta planeta, despierta planeta. Chanto, esta gente radicada en Barcelona, España, tiene integrantes provenientes de Chile, Argentina, Suiza y Francia, que le cantan en esta ocasión a Estados Unidos, así se llama el tema, así se llama el tema. Ya estamos invocando pues a que despierte el planeta. Despierten también ustedes participando activamente a través de las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería a través del Twitter, la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y mira, aquí acabo de ver una información para todas aquellas personas, ¿no?, que abogamos por los derechos humanos y por el matrimonio igualitario en Venezuela. Hay una jornada de recolección de firmas para que se apruebe el matrimonio igualitario. Esta jornada se va a llevar a cabo este fin de semana en varios puntos del país. En Barquisimeto, el domingo 22 de septiembre, en el Parque del Este de Barquisimeto, a las 9 de la mañana. En Caracas, hoy, en Café Cafunga, a las 5 de la tarde. Mañana, en la Biblioteca de los Palos Grandes, a las 9 de la mañana. y hay un punto fijo ubicado en el Centro Comercial Millennium Nivel Comercio. O sea, si usted apoya el matrimonio igualitario en Venezuela, pues lo invitamos a que se acerque a estos puntos para firmar, para que esto se debata en la Asamblea Nacional. Hay otro punto en Maracay, de lunes a viernes, en la Coromoto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En Margarita, en la Plaza Bolívar de Por la Mar, a las 10 de la mañana, 21 de septiembre. Y en San Felipe, Estado Yaracuy, este sábado 29 de septiembre, en el Museo Carmelo Fernández, a las 2 de la tarde. Entonces, y mira, bueno, yo... por la igualdad, estos son los puntos por la igualdad de esta semana. Pronto se anunciarán nuevas ciudades para aquellas personas interesadas en apoyar el matrimonio igualitario en Venezuela. Yo firmo por el matrimonio igualitario. Yo también firmo. Fíjate, hay un hombre que por sus opiniones se está metiendo en tremendo problema. Y dado que a algunos de sus antecesores le ha ocurrido eventos y desenlaces fatales por emitir ciertas opiniones, debería cuidarse más de lo que dice. Estamos hablando del Papa Francisco. Ajá. En esta oportunidad... Yo pensé que ibas a decir Pedro Carreño. No. Digo porque a sus antecesores los han envenenado, los han matado por emitir ciertas declaraciones. Fíjate lo que ha dicho ahora el Papa Francisco y tiene que ver con lo que tú estabas hablando. Ustedes saben de la negativa rotunda del mundo en la Iglesia Católica a aceptar a las personas sexo, género diverso. Esto no es un secreto a voces. Bueno, ni es secreto. La homosexualidad es un pecado, pero la pedofilia no. Mira lo que ha dicho el Papa. Ajá. Se declara pecador y dice que no se debe interferir en la vida espiritual de gays y lesbianas. Así es. El Papa Francisco volvió a acaparar la atención de los medios internacionales de comunicación para afirmar que es un pecador. Además, revolvió el avispero de los homofóbicos al señalar que la Iglesia tiene derecho a opinar, pero no a interferir espiritualmente en la vida de gays y lesbianas, como si esto fuera poco, tal vez aprovechando la indiscutible fama del pontífice, una empresa lanzó al mercado un agua de colonia con el nombre Francis, dedicada además al Papa. Bueno, Jorge Mario Bergoglio, que es el nombre real del Papa Francisco, se ha metido nuevamente en la ola de la polémica al atreverse a opinar acerca de la vida espiritual de gays y lesbianas. Dijo que la Iglesia no debe interferir en esa parte, ¿no?, de las personas. Un paso que da con cierta, digamos, con cierto atrevimiento a opinar en temas que regularmente un pontífice no hace. Cuidarse, ¿no? A cuidarse, porque está opinando de muchas cosas que le duelen a ciertos grupos de poder en el mundo. Por otra parte, y retornando al panorama nacional, saben ustedes que, bueno, nosotros mantenemos siempre abiertas las críticas, el cuestionamiento de lo que está sucediendo con el desabastecimiento, ¿no? Uh-huh. El rollo del desabastecimiento en el país. El presidente Maduro hizo un anuncio bien importante anoche. Intervendrán empresas que acaparen productos alimentarios. Era hora. ¿Ah? Era hora. Dijo Maduro este jueves que todas aquellas empresas y comercios que acaparen productos alimentarios serán intervenidas y enfrentarán un proceso de expropiación por parte del Ejecutivo. Por fin, lo que tanto estábamos esperando. Por lo menos en el discurso está ya categóricamente el planteamiento. Esperemos la acción, porque van a seguir saboteando. La medida, explicó el mandatario, se tomará en vista de la guerra económica que vive actualmente el país. Mencionó que tras realizar inspecciones mediante el órgano superior de la economía, se han encontrado en varios estados, entre ellos en Lara y en el Distrito Capital, distribuidores y mayoristas que acaparan productos como azúcar, harina de maíz precocida, papel higiénico, entre otros. Ya basta, no vamos a permitir que se creen empresas comunales, invitó el presidente. Yo estoy seguro de que la comunidad con capacidad para distribuir y comercializar va a respetar al pueblo, dijo en un pase con Venezolana de Televisión. En tal sentido, llamó a las comunas, consejos comunales y al pueblo en general a dar la batalla por la estabilidad económica, a condenar las acciones del desabastecimiento y a garantizar la paz en Venezuela. Sí, señor. Y bueno, y en Gaceta Oficial número 40.254, el Gobierno Nacional aprueba medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento de alimentos. Este plan contempla la adquisición de 3.571.335 toneladas métricas de productos agroalimentarios en un lapso no mayor de 300 días a partir de la presente fecha. este plan de plan excepcional para abastecimiento de alimentos de la cesta básica, pues cubre, ¿no?, materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad. La medida tiene como finalidad garantizar la seguridad alimentaria de la población, así como el acceso oportuno y permanente de los alimentos, en especial a las personas de menores recursos, a través de las compras nacionales e internacionales, privilegiando la producción nacional para el abastecimiento estable, continuo y permanente. Así que bueno, se están pues tomando medidas en ese respecto. También dijo el presidente Nicolás Maduro que ganaremos la guerra económica con la implementación de un nuevo sistema de aprobación de divisas de importaciones y de los trámites administrativos para estas, para que estas generan, son algunas de las medidas que tomará en las próximas semanas el órgano superior para la defensa de la economía popular, con el fin de evitar la corrupción y hacer frente a la guerra económica que adelanta la derecha fascista. Así lo anunció ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una inspección realizada a la planta de café Fama de América en La Yaguara, en Caracas. El órgano superior para la defensa popular de la economía está activado por todo el país, trabajando en cuatro áreas fundamentales que hemos definido. Aquí estamos cumpliendo con la primera de ellas, que es todo el aspecto productivo e inspección de los organismos. El mandatario destacó que ese nuevo sistema debe ser simple, expedito y moderno para evitar los retardos que sirven de excusa a los corruptos. Que esto se acabe. Estas son herencias perversas de la Cuarta República que pudrió a Venezuela. Hagamos una transformación radical de fondo. También, bueno, habló sobre recursos para la distribución. Durante el recorrido, Maduro hizo un contacto con el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime Nertrudy, quien se encontraba en Puerto Cabello, estado Carabobo, inspeccionando el desembarque de dos buques, uno con 33.000 toneladas de maíz y otro igual número de toneladas de trigo para panaderías en compañía de transportistas del sector público y privado. Así que bueno, de ahí se andan tomando medidas, se anda trabajando, ¿no? Mira, además de esto, se hizo un anuncio bien importante. Se aprobó este plan de abastecimiento. A través de él, 3.5 millones de alimentos llegarán al país. Nosotros lo decimos por todo el cañón. Lamentablemente para la gente que produce en nuestro país o que debería producir, lamentablemente el gobierno se ha visto en la necesidad imperiosa de acudir a las importaciones nuevamente para cubrir todo lo que no están haciendo los productores nacionales o lo que sí están haciendo, pero sacan su mercancía del país y no la distribuyen correctamente en todo el territorio nacional. 3.5 millones de toneladas de artículos básicos llegarán en un lapso no mayor a 10 meses, con una inversión que supera los 29.300 millones de bolívares. La norma fue publicada en Gaceta Oficial de fecha 19 de septiembre, circula hoy viernes, e indica que los productos que se comprarán con esta cantidad son arroz, pasta, harina de maíz precocida, harina de trigo, caraotas, lentejas, arvejas y otras leguminosas, azúcar, melaza, sal, aceite, soya, margarina, mantequilla, café, carne, pollo, cerdo, pavo, atún, pescado, mariscos, jamón y demás embutidos, sardinas, bueno, parte de los pescados, ¿no?, tomates, salsa de tomate, mayonesa, vinagre, leche completa en polvo, yogurt, trigo y avena. Imagínense todos estos rubros, todos, absolutamente todos. Salvo el trigo, que el trigo siempre es importado. Uh-huh. Pero todo esto se produce en Venezuela. Usted lo tira al piso así está, y crece. Usted lo saca del mar y salen a cada rato, ¿no?, peces de todas las especies. En el campo, las vacas, los cerdos, ¿eh?, pollo, pavo, todo eso crece aquí en Venezuela y todo eso se produce en Venezuela de manera natural. Ahora, que una serie de productores se haya dado la tarea de sabotear nuestra economía, es allí donde está el problema. Y por eso el gobierno se ha visto en esta necesidad, para cumplir con la población, de traer toda esta cantidad de alimento. Estamos hablando de 3 millones y medio de toneladas que llegarán al país en los próximos 10 meses. Es un plan trazado por el gobierno para garantizar el abastecimiento de comida a la población. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, ya se lo estamos diciendo. Sencillamente porque esta gente se ha dado la tarea de sabotearnos en el día a día. Son las 10:50 minutos y Enza, tú hace un ratico hacías mención de aquel discurso, sí, del presidente Chávez en Naciones Unidas. hoy, exactamente hoy, se están cumpliendo 7 años de aquel discurso en Naciones Unidas del presidente Chávez. No, no, lo estoy viendo porque hay diferentes producciones en los medios del Estado, ¿no? Podemos buscarlo para más adelante porque ese discurso de verdad que vale la pena escucharlo una y otra vez, sobre todo porque, oye, con lo eschavetado que está este mundo, sí. Con la falta de coherencia con el derecho internacional con el que se están comportando las potencias, específicamente Estados Unidos, especialmente los Estados Unidos, caramba, hoy cobra más vigencia que nunca aquel discurso emitido hace 7 años por el presidente de la República, Hugo Chávez, en Naciones Unidas. Oye, donde dijo que había que apagar la luz, cerrar las puertas, ventanas. Ya, la ONU no sirve, hermano. No sirve, miren no cómo está Ban Ki-moon, que de verdad le sacan una radiografía en la zona pélvica a Obama y ustedes verán ahí al secretario general de Naciones Unidas columpiándose, meciéndose y guindándose. ¿Eh? De verdad que es triste el papel que Naciones Unidas está haciendo hoy por hoy en el mundo. Bueno, que pensaba que Kofi Annan era bastante complaciente. Pero este es peor. No lo veía complaciente a Kofi Annan, pero ahora vemos a este señor Ban Ki-moon de verdad que el hombre se esfuerza. ¿Eh? Debe tener una fuerza de tracción muy buena, porque de verdad que jala como él solo. ¿Eh? ¿Cómo jala este señor? De verdad que cada día menos confianza en el mundo se tiene sobre una organización como Naciones Unidas, que en algún momento de la historia de la humanidad fue digna. No, pero está la Asamblea General de la ONU, que no tiene ni voz ni voto, realmente ya es que no. Nada. La Asamblea, con el asuntico del derecho no, a veto. No, por eso, la Asamblea General puede decir misa, que si el Consejo de Seguridad dice que no, y encima con el derecho a veto, eso no funciona. Y hay otras organizaciones, otros organismos de las Naciones Unidas que obviamente son muy positivos, que son los que sacan cifras a nivel internacional, la UNESCO, que es la que se encarga de la ciencia y la cultura, está también el PNUD, que tiene que ver con el desarrollo de los países, se encuentra también la FAO, que también es una dependencia de las Naciones Unidas que tiene que ver con la alimentación, que hacen un trabajo muy importante con estableciendo metas del milenio, haciendo estudios para ver cómo van desarrollándose nuestros países, pero que igual los países desarrollados, los países capitalistas, Estados Unidos, el imperio se limpia el rabo con eso. Entonces a la hora de la chiquita lo que hacen es llenar tomos y tomos y tomos, sí, buscando un mundo mejor, buscando un mayor desarrollo, pero son cosas que al final siempre el capital está por encima de esos deseos de la humanidad de avanzar y de seguir adelante. Entonces, bueno, va a llegar un momento que estos organismos, si lo que hacen es escribir letras muertas y planes que no se cumplen, pues sencillamente desaparecen. Van a desaparecer, y lo mejor es de verdad, para estar en agonía, ahí casi que funcionando conectado a las máquinas, es mejor darle la extrema unción a esta gente por ahí, y desconectarlo. Para estar guindando, es mejor terminar de caer. Ahora, ¿cómo está la tensión en este momento con el asunto de Siria? Ayer, declaraciones de John Kerry, que decía que duda mucho que los proyectiles con armas químicas hayan sido disparados por los rebeldes. Pero si ellos mismos lo aceptaron, se lo aceptaron a periodistas de AP. Ellos lo dijeron, pero hoy, ajá, declaraciones de Vladimir Putin, donde dice, rebeldes utilizaron armas químicas. Vladimirovich Putin. Así están las cosas. Yo te amo, lo acabo de decir en ruso. Estados Unidos dice una cosa, ahora Rusia dice la otra. ¿Quién vendió estas armas químicas? Estados Unidos. Si ellos dicen quién las disparó es porque ellos tienen la factura, ¿no? Hablábamos ayer de estas cosas. Ellos tienen la factura, ellos saben quién la utilizó, ellos saben a quién le vendieron esas armas químicas que ellos producen. Por tanto, ellos salen a dar unas declaraciones que les favorecen. Ah, no fueron los rebeldes, fue el gobierno. Rusia tiene pruebas de lo contrario. Hay declaraciones públicas, agencias internacionales, donde los rebeldes han admitido el uso de armas químicas de forma equivocada, o sea, no sabían qué era y la utilizaron y listo. ¿Ah? Y ahora vemos cómo, lamentablemente, sigue la tensa situación allá con Siria, aunque ya no se le están quedando callados a los Estados Unidos y a sus lacayos, que disfrazados de naciones libres, son a veces hasta más rastreros que las colonias que aún domina Estados Unidos. Son las 10:54. Y nos vamos a la pausa con la gente de Hormigas Negras. Ya no vengan.

absolverá. Camina, saluda, respira la tierra de Bolívar. Las calles, la gente te ofrecen la más pura bienvenida. Te eleva y despliega tus alas batientes por el Caribe. Derriba lo que te separe de nuestra patria libre. Camina, saluda, respira la tierra de Bolívar. Las calles, la gente te ofrecen la más pura bienvenida. Eleva y despliega tus alas batientes por el Caribe. Derriba lo que te separe de nuestra patria libre. Derriba lo que te separe de nuestra. ¡Ajá! Una belleza. Sí, señor. 11:07 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana con la gente de Surconsciente. Y este tema, que fue tema del Fitben, Venezolanía. Venezolanía. Las novias de Rando. No, vale. Usted imagina, le canten así a uno en la patica de la oreja. ¿Vale? No. Una maravilla, la gente de Surconsciente. Son las 11:07, decíamos. Tenemos mensajes en el Twitter. Hay Twitter. Y oye, vale, a recordar la línea. Está raro, no ha sonado hoy. ¿Qué pasó? La gente se fue de viernes tempranero. 562-7949, 562-3953. Las líneas telefónicas a través del Twitter, si hay participación activa. Y nos dice por acá Vito, en arroba la ventana abierta. Nos escribe y dice, cita, más bien. Y cita algo que yo les quiero recomendar, una publicación del Correo del Orinoco, uh-huh, que se llama Pensamientos del Comandante Chávez. Ah, tú has hablado del libro. ¡Qué maravilla de libro! Ese es un oráculo, de verdad. Usted donde abra ese libro encuentra un pensamiento del presidente Chávez, del Comandante Eterno, que sirve para dar solución a cualquier tema del país. De verdad que qué barbaridad de legado nos dejó este hombre. Y uno de ellos nos los escribe Vito por acá y dice: los problemas que amenazan la soberanía alimentaria no pueden solucionarse sin la participación popular. Hugo Chávez. Frase del Comandante Eterno. Y ahí está el lineamiento que ha seguido el presidente Maduro. Por eso ha convocado a consejos comunales, por eso ha convocado a organización popular para tratar de darle esta respuesta efectiva a la guerra económica que nos tienen montada. Nos dicen por acá Franklin Hernández, dando cátedra magistral de periodismo. Aquí hasta el conuquero especula con el cilantro. Aquí huele a azufre, exclamó Chávez en la ONU. Erasmo Ledesma nos dice, Enza Randolph, llámense Yankee Moon. Se están mereciendo un premio a la mención especial al mejor guindado de la ONU al imperio. Nos dice además, representantes del gobierno imperial, ante su frustración porque les impidieron invadir Siria, ahora andan provocando a quienes se oponen. Tenemos una llamada telefónica, le recibimos de inmediato. Buen día. Buen día. ¿Cómo me le va? Rando, soy Juan de Los Caminos. ¿Cómo le va, Juan? Todo bien. Mira, desde el martes estaba yo tratando de comunicarme con ustedes. Hay un dicho por ahí, ¿sabías qué? Yo le voy a hablar así. ¿Sabes quién se casa hoy con bombos y platillos? Y el municipio descuidado. ¿Quién se casa hoy? El alcalde de Sucre. ¿Se casa hoy? Hoy se casa con bombo y platillo. Sí. Y yo tenía entendido que el que se casaba hoy era el potro Álvarez. No. No. Él se casa hoy. Mira, las conversaciones telefónicas que hacen a una emisora quedan grabadas en la emisora. Claro, sí. toda la programación. Bueno, fíjate, sería bueno que la encargada o el organismo encargado de los medios de comunicación como radio y televisión llamara o fuera a RCR, Radio Caracas Radio, ayer tarde, faltando 10 para las 5 de la tarde, por RCR estaba hablando el parásito este fascista de Iván Ballesteros con Robert Alonso desde Miami. Entonces, Robert Alonso, entre las preguntas que le hicieron, a la miseria humana con patas esta que está en Miami, que se llama Capriles, le hicieron unas preguntas respecto a los resultados electorales y él dijo que la demanda que ellos habían introducido en el TCJ, ese era un parapeto, porque a él lo manejan con unos hilos, porque él sabe que él no ganaba la elección, y él dijo que él lo hacía porque él estaba consciente que él la demanda que él introdujo en el TCJ, él la hizo aún con los documentos o consciente de la firma que él había hecho, dando garantías de que aceptaba los resultados. Y él dice que él está consciente que él no ganó las elecciones, que la ganó Nicolás Maduro. Entonces él dice que no, que él lo hace porque él quiere una revuelta, un movimiento popular, un lanzamiento popular en Venezuela, porque a él lo manejan con unos hilos desde Washington. Entonces sería bueno que el organismo encargado de eso vaya a Radio Caracas Radio y baje esa conversación, y este animal, esta bestia con pata que se llama Iván Ballesteros, rinda o diga declaraciones, porque ese tipo de entrevista a ese narcoparaco que se llama Robert Alonso, no sé si tú lo conoces, que es el, claro. El narcoparaco de la finca Dactari. Exactamente. Bueno, hay otra bombita. Tú sabes que Capriles está extorsionando a todos los empresarios del estado de Miranda, incluyendo desde Chacao. Le dio una cuenta bancaria a todos los empresarios que tienen que depositarles en esa cuenta para él, para hacer sus movimientos internacionales y para los ataques fascistas en el país y para hablar mal de Venezuela en el exterior. Bye. Un comentario y buen día. Buen día, buen muchas día. Gracias. Bueno, el comentario te lo vamos a deber por un momentico porque resulta que tenemos una entrevista en este momento en estudio y una entrevista además muy grata. Muy sí, grata, señor. ¿No? Porque se trata de algo que nos motiva. Yo siempre recuerdo aquellas frases del presidente Chávez, aquella historia, ¿no? Del presidente Chávez con aquella perrita en orillas de la carretera que detuvo la caravana presidencial, se paró a recoger a una perrita que tenía una patita rota, la operaron, la salvaron. Y esto, el presidente Chávez lo definía en su momento como estos actos de amor que definen a todos. La capacidad de amar es infinita. La capacidad de amar. Sí, señor. Bueno, se encuentra con nosotros Marian Lameda. Marian pertenece a la Red de Apoyo Canino, ya que, bueno, tanto la Red de Apoyo Canino como otras organizaciones proteccionistas de animales están convocando para el día de mañana a un foro a las 9 de la mañana en la Sala Mavilis Cordero de la Biblioteca Nacional para discutir propuestas para la reforma de la Ley de Protección de Fauna Doméstica, porque vamos a estar claros, a esa ley le metieron un montón de gazapos, como por ejemplo condenar a muerte una raza de perros, esa es una, ¿no? Bueno, Marian, bienvenida. Bienvenida aquí a la ventana. Gracias. Bueno, háblanos cuáles son estas propuestas, cuáles a juicio de las diferentes organizaciones protectoras de animales, cuáles son ese cuál es ese articulado que sería bueno reformar y que sería bueno incluir en esta ley. Sí, bueno, en principio gracias por la oportunidad. Como tú bien lo decías, la ley se felicita. Digo, en primera instancia que se haga una ley de protección animal por primera vez en Venezuela de fauna doméstica. Pero la ley tiene muchos vacíos, sobre todo en su concepción, en la forma como está concebida, porque tiene un problema como de enfoque, ¿no? En principio me gustaría decir que la ley establece como fauna doméstica animales deliberadamente reproducidos bajo ciertas características deseables que puedan ser con fines utilitarios al hombre. Entonces, claro, al introducir el concepto de deseabilidad, que son estos animales, bueno, creados bajo estas características comercializables, deja, digamos, en el desamparo, en un estado de vulnerabilidad, a los animales en situación de calle, que creo que son los animales foco que la ley debería, sobre todo, claro, proteger, ¿no? Y que todavía se tiene la creencia de que a los animales en situación de calle hay que matarlos. Ese es el enfoque de la ley, justamente. Es la matanza de perros que hubo, sí, precisamente en Maracaibo, y en cierta forma lo que yo he visto de la ley es, ay, bueno, vamos a matarlos, pero que no sufran. Claro, porque la ley le digamos, deja la responsabilidad en la municipalidad del control de fauna doméstica en estado de abandono, pero no le dice cómo. Entonces, claro, genera ese vacío. Entonces utiliza la estricnina, de paso, sí, sí, que es un veneno sumamente doloroso para el animal. Uh-huh. Pero es el más barato. Por cierto, la utilización de estricnina está prohibida. Exactamente. Sin embargo, la utiliza. Sí, en casi todos los países del mundo. Entonces, claro, la ley se restringe a lo doméstico y a la protección de este animal que está en casa, pero desampara en cierta modo. Y es lo que tú dices, por ejemplo, la ley prohíbe que los animales estén en espacios públicos, pero tampoco ha generado instrumentos para que los animales estén a buen resguardo, incluso bajo resguardo de la municipalidad, porque ellos tienen políticas eutanásicas. Exacto, el caso de Fundafauna. Todo el mundo sabe que Fundafauna es Auschwitz. Animal que llega a Fundafauna le toca la matanza de los viernes. Entonces, una de las cosas que yo me pregunto, ¿por qué Fundafauna? Yo nunca he visto en Ciudad Caracas, que es el periódico de la alcaldía, como hacen en otras publicaciones que te colocan perritos en adopción. Sí. Si Fundafauna recoge perros y gatos en adopción, ¿por qué no promueve la adopción y promueve la esterilización? Fundafauna se limita, y lo digo abiertamente, se limita a matar animales. Mucha gente no lo sabe. Yo creo que está en el imaginario colectivo que la gente deja el animal en un refugio y ese animal va a tener la oportunidad de tener una vida mejor, y eso es falso. Porque los refugios tienen políticas eutanásicas. Nosotros queremos elevar en la ley, sobre todo, y yo creo que estos son dos aspectos fundamentales, incluso más allá de la restricción de los pitbull. Primero, que el Estado haga políticas masivas de esterilización. Exacto. Porque el problema no lo pueden resolver las ONGs, no pueden jugar al rol del Estado, y en los países donde realmente este problema se ha resuelto en el mediano plazo de forma ética y humanitaria ha sido bajo la plataforma estatal. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, que se eleve la figura del animal comunitario como un animal protegido dentro de la comunidad que está controlado. La ley en efecto quiere controlar la superpoblación de animales, pero nosotros le decimos que nuestro camino es distinto. Un animal protegido es un animal controlado. Un animal esterilizado, sano y que sea respetado dentro de la comunidad es un animal controlado, porque no tenemos derecho de matar a alguien simplemente porque pensamos que pertenece a otra especie y no queremos que invada nuestro espacio. Uh-huh. Ahora, conversamos, recordamos ustedes, con Marian Lameda, de la Red de Apoyo Canino. Estas solicitudes que están haciendo ustedes, ¿están invitando a diferentes colectivos para construir una propuesta concreta? ¿Ya hay algo avanzado en la propuesta? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo marcha? Porque si bien ya hay una ley, que estamos reconociendo y estamos felicitando además esta ley, la existencia de ella, pero bueno, estos gazapos están proponiendo gente que toda la vida ha defendido a los derechos de los animales, y los derechos de los animales a convivir con nosotros en este mismo planeta. Claro, claro. ¿Cuál es el avance que tienen ustedes en estas propuestas? ¿Hacia dónde apunta? ¿Y a quiénes están esperando para esta reunión del sábado? Bueno, sobre todo invitamos a medios de comunicación social y a representantes de ONGs. La idea es justamente unificar el criterio. Nosotros tenemos un derecho de palabra en Asamblea Nacional por segunda vez en el mes de octubre. Okay. Realmente la primera vez no tuvimos mucho éxito. Ahora vamos con una propuesta diferente, porque ahora tenemos 5 puntos fundamentales, que son esos dos que te mencioné: la eliminación de la jerarquización por razas para que no ocurra esto que está ocurriendo con los caninos pitbull, y el trabajo mancomunado con las ONGs, porque el Estado deja un poco de lado el trabajo de las ONGs, y las ONGs son el músculo en la calle, son las que mejor conocen la problemática, y le estamos diciendo al Estado: estamos dispuestos a ayudar, necesitamos tu plataforma, vamos a hacer políticas educativas, incluso políticas educativas dentro del Colegio de Médicos Veterinarios, para que conozcan la técnica de esterilización a nivel temprano, masivo, abarcativo, a bajo costo y a ritmo de campaña, que es como se ha hecho en otros países, para que podamos juntos salir a la calle a esterilizar y a controlar, pero de forma ética, la población. Entonces, un poco el foro va, la invitación va a que vengan ONGs, porque pero de hecho la propuesta en mano, ¿no? Sí, claro, ellas van a traer una propuesta en mano de una cuartilla y media o dos, y todas esas propuestas van a ser analizadas y van a ser incluidas dentro de lo que se va a llevar a la Asamblea Nacional. No es la Red de Apoyo Canino, bueno, digamos, está abanderando, está hablando, como estoy hablando yo en este momento, pero la propuesta va a ser a nivel nacional, de todas las ONGs juntas, como un frente, pues, como lo que tú decías, porque pensamos que es una manera de decirle también al Estado: todos estamos de acuerdo en que el enfoque es este, entonces vamos a trabajar juntos, porque igual nosotros vamos a seguir trabajando en la calle, vamos a seguir educando y esterilizando, pero siempre estamos detrás del problema. Cuando se lanza la misión Nevado, no sé hasta qué punto la conozcas, la misión Nevado, se está lanzando además una política gubernamental para salvaguardar el derecho de los animales. La misión Nevado son particulares, eso no es una política. No es una política, todavía no ha sido asumida. ¿Ustedes piensan solicitar que se incluya una misión ya desde las altas esferas del Estado para la protección, a la par de la ley, más allá de esto, porque hay una problemática vigente que a lo mejor una ley no la va a solucionar de un momento a otro. Y así como han sido lanzadas misiones para el tema de la salud, el tema de la educación, etcétera, hay una problemática social en este momento con el asunto del tratamiento de los animales. Sí, en situación de calle. Bueno, entonces, realmente... ¿hay una propuesta en este sentido? Bueno, lo que nos dijeron en la Asamblea Nacional es que, digamos, los mecanismos bajo los cuales se van a actuar, pues ya no nos competen, y realmente yo no los conozco porque no soy abogada, ¿no? Uh-huh. No sé bajo cuál figura podría llevarse esto a cabo en realidad. Si existe, me da igual que se llame misión o como se llame, con tal de que se hagan de verdad políticas de esterilización y políticas educativas en calle, y yo creo que las ONGs existen, ¿no?, en el mundo para decirle a los gobiernos o a los parlamentos cuál es la necesidad de la sociedad. Entonces nosotros no podemos solucionar el problema. El problema tiene que venir del Estado. Le estamos poniendo a disposición en estos 5 puntos, digamos, nuestra experiencia en relación a la técnica para poder entrenar veterinarios de la misión que sea, nos da igual. Pero, en efecto, digamos, si nosotros queremos en Venezuela, nosotros se supone que deberíamos estar esterilizando el 10% de la población de fauna doméstica en estado de abandono de forma anual. Es decir, estamos hablando que deberíamos operar 100.000 animales anuales. Y todas las ONG juntas de Venezuela no llegan a 15.000. O sea, imagínate qué lejos estamos del problema sin ayuda estatal, ¿no? Sin ayuda, digamos, de los gobiernos, de los estados. Y como te comenté, en todos los países donde se ha logrado... sería porque todas las alcaldías, todas las municipalidades tienen refugio. Oye, sería mucho más interesante que esterilizaran en esos refugios. Claro. Bueno, y que no. Se atendieran los animales in situ, porque los refugios son programas que han fracasado en todas partes del mundo. Porque ¿qué hace la gente? La gente tiene un animal y quiere una solución efectista al problema, ¿no? De inmediato, una solución inmediatista. Entonces traslada la responsabilidad a un refugio. Entonces los refugios se terminan construyendo, se terminan convirtiendo en en depósitos de animales adultos que nadie adopta. Sí, campo, no, bueno. Yo los llamo campos de exterminio, la claro, verdad. Porque la gente no adopta animales adultos. Entonces, saquen una cuenta muy simple. Si en los refugios todos los tienen capacidad para recibir a 200 animales, vamos a suponer, y todos los días les llegan 50, bueno, ahí no hay mucho que pensar, ¿no? Entonces, esa es la realidad que está detrás de los refugios. ¿Nosotros qué decimos? Vamos a atender los animales in situ. Vamos a las comunidades y vamos a atender los animales allí. Vamos a curarlos, vamos a esterilizarlos, vamos a controlarlos. Porque claro, sabemos que en la medida en que los animales dejan de reproducirse y dejan de suponer un problema, y esto lo digo entre comillas, pero sí, un problema para la comunidad, son animales que también van a ser mejor tratados. Y bueno, mire, ese es su hogar, la placita. La Plaza Bolívar es su hogar. ¿Por qué lo vamos a sacar de ahí, no? Si no molestan a nadie, están controlados. Ahora, aparte, en líneas generales, la población también es... La población, las comunidades se encariñan con el perrito callejero. Eso que es, está por claro, ahí. Sí, sí, señor. Yo sé de mucha gente, hay el perrito de la cuadra, sí. Y tú ves que todos los vecinos le ponen la comidita, hay una vecina que lo vacuna, sí, señor, hay otro vecino que lo baña. Bueno, tú comentabas lo de Margarita, y los pescadores en Margarita hacían vigilia, porque, oye, cuando el Estado entra y hace un rifle sanitario, deja una herida en la comunidad, porque la comunidad quiere a su animal. Porque les tiene cariño, claro, a esos animalitos. Mira, los pescadores hacían vigilia toda la noche para que no les envenenaran los animalitos de la playa, que son sus panas, pues, sus compañeros. Está lo de Margarita, pero la semana pasada... Y en Maracaibo también. Y fue horrible lo que hicieron en Maracaibo. Exactamente. María, tú has tocado un tema que causa polémica también por el impacto mediático que se le ha dado. Y se refiere a la raza pitbull. Sí. En la prensa ocasionalmente ha aparecido que un pitbull mató a un niño, mordió a su dueño, qué sé yo. Y esta raza ha sido, bueno, satanizada inclusive por los medios de comunicación. Sí. ¿Cuál es la solución que plantean ustedes desde la Red de Apoyo Canino para esta raza que mediáticamente ha sido explotada como un problema por su... Bueno, sí, quizá mira, por la violencia. En los 70 con que eran los pastores alemanes, otros, en los 80 fueron los Doberman, en los 90 fueron los Rottweiler. Aquí hay un usuario escribiendo que un pitbull asesinó a un niño de 7 añitos. Primero, no hablemos de asesinar, porque el único asesino es el ser humano. Segundo, si un pitbull terminó matando a un niño de 7 años es porque su dueño lo enseñó a pelear y lo volvió violento. Porque los perros no son violentos per se. Sí. Somos los humanos los que los volvemos violentos. No, y en esos casos, por ejemplo, los animales siempre, y se ha comprobado, han sido sometidos a situaciones de estrés. Mira, es mucho más probable, y esto no es un secreto para nadie, que un animal sufra a partir de acciones humanas a que un humano sufra a partir de acciones animales. Si tú estás en una plaza y tienes un perro y 4 hombres, es mucho más probable que los hombres, ¿sabes?, agredan al perrito y que el perrito no agreda a los hombres que están allí, ¿no? Eso lo sabemos. Esos son casos 1 o 2 aislados. estados, y en contraprestación a eso, la matanza indiscriminada que se ha hecho desde tiempos inmemoriales en Venezuela, porque esto tiene larga data, es, sí, bueno, de proporciones inimaginables, creo yo. Ahora, ¿hay alguna solución que ustedes planteen ante esta situación? Porque prácticamente se ha condenado al exterminio a esta raza pitbull a través de mecanismos legales. ¿Hay alguna solución que ustedes contrapongan a esa solución? Sí, nosotros estamos diciendo, sí, en uno de estos puntos, que eliminemos esta jerarquización por raza y este concepto de deseabilidad en la ley. Si nosotros eliminamos en la ley, digamos, en el objeto en que ya está sustentada la relación utilitaria con el animal, que dice que protección es manejo, uso, tenencia y comercialización. Si a alguien la palabra protección le suena algo parecido a manejo, uso, tenencia y comercialización, me dirán. Y si eliminamos que los animales domésticos son razas con características de deseables, yo creo que podemos cambiar el espíritu de la ley para poder conversar, digamos, estos otros puntos. Pero en principio, que no se jerarquicen a los animales por raza, ni por peligrosos o no. Los pitbull pueden ser tan dulces y tan dóciles como cualquier, sí, perrito, pues. Emma, yo tengo tremendo hueco en una rodilla que me lo hizo un pequinés. Sí, estos perritos pequeñitos suelen morder más. Y el pequinés me dejó tremenda cicatriz en la rodilla. Marian Lameda, ¿a qué hora mañana? Reitéranos la invitación para quien quiera asistir. 9 de la mañana, Biblioteca Nacional, Sala Amabilis Cordero. La Amabilis Cordero es la que está en el piso 4. En el piso 4, donde, sí, está Vive TV. Exactamente. Okay. 9 de la mañana, de 9 a 12, los que tengan sus propuestas de una cuartilla, por favor, llévenlas, que este es un trabajo en equipo. Perfecto. Marian Lameda, de la Red de Apoyo Canino, hoy con nosotros en La Ventana. Quedan todas y todos las personas que estén interesadas en aportar a este cambio en las leyes para, bueno, darle también la importancia que merecen nuestros animales en nuestra sociedad, compartiendo este planeta y este hábitat con nosotros, por favor se refleje en las leyes. Que así sea. Gracias, Marian. Gracias. Saludos a todas las personas que te acompañan. Gracias. Son las 11:27, momento de establecer pausa musical. Nos vamos con qué nos vamos aquí. Bueno, nos vamos con Tom Jovini, Eli Regina, Aguas de Marzo. Vaya. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, canga, candê, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma cor, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, pinto,

mi tierra, todo verde sin fronteras, como Bolívar soñó. Esta es una versión nueva que ha hecho María Rivas del Manduco, una versión ya siglo XXI, ¿no? Este tema que, oye, yo me quedo con aquella frase, ¿no? Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra, todo verde, sin fronteras, como Bolívar soñó. ¿Ah? Qué bonita la frase y sobre todo lo que ella implica, porque también invita a todos los venezolanos a trabajar mancomunadamente por esta patria. Y eso es lo que nosotros invitamos también todos los días en esta ventana, indistintamente de su posición política. Exactamente. ¿Quién puede estar en contra de que al país le vaya bien? ¿Eh? Y por eso fíjate lo que ha hecho el gobierno, ya está oficializado. Uh-huh. El subsidio a productos de leche. Uh-huh, claro. Oficializado, que el gobierno va a subsidiar a la leche. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, ya apareció en Gaceta, de hecho, fecha de ayer, ya circula hoy. Entró en vigencia el subsidio a la producción nacional de leche cruda que se destine a la industria láctea pasteurizadora. La resolución la hizo el Ministerio para la Agricultura y Tierras y establece un subsidio directo, único y transitorio para los productores de 3 bolívares por litro de leche cruda puesta en la industria láctea pasteurizada y de 5 bolívares por litro que se arrime a la empresa láctea socialista Machiques ubicada en el estado Zulia en la zona occidental del país. Pero a la par de esto, del subsidio que se está dando, también la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, SADA, se va a encargar de fiscalizar el volumen de leche producida para condicionar de esta manera el pago. No es que usted, yo te subsidio y tú no produces. ¿Ah? Hay que fiscalizar si de verdad esto se va a producir. Por eso la invitación, de verdad, a todos los productores, sean públicos, sean privados. Caramba, vamos a trabajar por el país, hermano. Oye, pónganse la mano en el corazón si es que tienen algunos de los que no quieren a la patria. Y caramba, a ver si de verdad se les despierta un sentimiento de cariño hacia esta tierra y esta gente que nos dio el ser, ¿vale? Para dejar el sabotaje económico al que nos están sometiendo. Por lo menos ya el gobierno está tomando medidas. Ya está tomando medidas y además está ejecutando planes, acciones contra el desabastecimiento. Vamos a ver si a alguien se le ablanda el corazón, si es que tienen y se lo encuentran, y se ponen a trabajar por el país, por el beneficio de todo el país. Exactamente. Mira, bueno, Randall, es que estás hablando de esto y me recuerda un mensaje que me llegó por el WhatsApp. Nada, fue por accidente. Ajá. Fue por accidente, es una amiga que nunca hablamos de política, yo medio asumo que es de oposición, pero nunca me hablamos de política, ella es muy respetuosa, y por lo visto se mandó una cadena y que yo salí colada, ¿no? Saliste salpicadita. No, entonces, no, pero fíjate, tú es un chiste de muy mal gusto, ¿no? Mm. Ayer un malandro me dijo, dame todo lo que tengas, y solo pude decirle, lo único que tengo es patria. Nos abrazamos, lloramos, comentamos que no hay azúcar, ni aceite, ni pollo, ni harina, ni cemento. Fue hermoso. Hasta me dijo, hermano, esta pistola es de agua porque no se consiguen las balas. Ja, ja, ja, ja, ja. Mira, a mí me cuesta mucho trabajo entender que haya personas que no le quepa en la cabeza que en tan poco tiempo no se va a acabar la comida, que es un sabotaje evidente. Y de verdad, cuando dice, no se consigue aceite, ni azúcar, ni pollo, ni harina, estoy harta de ver a la gente por la calle con 10, 15, 20 kilos de harina de maíz. Dicen que no se consigue papel higiénico y vas por la calle y ves a la gente llevándose toneladas de rollo de papel higiénico. No lo entiendo. Debe ser que porque más compren papel higiénico, más limpio lo tienen, ¿o qué, Carrizo? O sea, realmente no lo entiendo. No entiendo que haya gente que esté ciega y que aquí en Amuay no pasó absolutamente nada. Un sabotaje descarado y aquí no pasó absolutamente nada. Y lo que me da más tristeza es que se juegue así con el concepto de patria. Que desprecien tanto a la patria y hagan chistes con la palabra patria. ¡Ay, me vas a robar! ¡Ay, yo lo que tengo es patria! ¡Ay, nos abrazamos! Fue hermoso. Hasta el amor que uno siente por la patria, hasta lo del banalizan, amor, lo banalizan y lo convierten en un chiste. A esta amiga muy querida, porque la aprecio mucho, le dije, fulana, me parece que te confundiste de destinatario. En lo personal, no me gusta que se tome la patria como un chiste. Un abrazo. Te quiero mucho. Así es. Yo pienso que más allá de toda la situación que haya con la tensión política y con el aspecto económico, a uno, porque por fortuna en mi hogar me enseñaron a amar esta patria, en mi desde pequeñito a respetar el himno. En mi casa a veces eran tan estrictos que sonaba en aquellos tiempos, ¿no? Sonaba el himno a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, sí, y a las 12 de la noche. Herrera. Y a uno sonaba el himno y párese firme que está sonando el himno. En aquella época el escudo me enseñaron tanto en la escuela como en la casa a saber qué significaba cada escuadra del escudo nacional, los colores de la bandera, qué significaban, el amor a la patria, pero no solo a los símbolos, a la patria, saber qué es lo que tenemos en nuestro país. Pero qué se puede esperar de una generación, de nuestra generación, que quizás eso no pasó en tu casa, no pasó en la mía, pero que en los colegios se cantaba amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos delante de las maestras, y las maestras no decían niñez. Sí, entonces, caramba, sí, a mí me duele, y yo sé que a la gran mayoría del país le duele que se burlen, que agarren el asunto de tenemos patria, que lo agarren de burlita. A la mayoría nos duele, porque esta no es forma de jugarse con el sentimiento que uno tiene por esta tierra que nos dio el ser, ¿vale? No son formas de jugarse. Yo sé que hay una buena parte de la población que le encanta agarrarse todo a chiste y que eso lo ven como un valor venezolano. ¡Ay, todos nos los tomamos a broma! Pero no, hermano. Ay, Randall, esto hay un no dicho es un chiste. No hay un dicho que dice que jugando lo mete el perro. Eso no es ningún chiste. Jugando efecto, a bromitas nos montan la bota yankee aquí. En efecto, porque ahí tenemos un buen sector de la población que se burla de la patria. Se burla, toma la patria a burlita, a jueguito. No, y gente buena, y gente noble, claro. Pero bueno, pero le viene la broma y sí, el chistecito. El chistecito, vamos a repetir. Ay, es que cómo lo ponemos, da Luis Chatén, que es de pinga, perdón, qué chévere. Sí. Mira, por cierto, o sea, por cierto, se van a dar, y hoy mismo, hoy arrancan, en varias partes del país, 290 operativos de Mercal realizados en Caracas y en 21 estados del territorio nacional. Un total de 290 operativos para la distribución de alimentos a precios justos a través de las redes de la productora distribuidora de alimentos Pedeval del mercado de alimentos Mercal. Se realizan este viernes en Distrito Capital y en 21 estados de la nación. De acuerdo con una información publicada en la página web del Ministerio para la Alimentación, las entidades donde se expenderán productos alimenticios son Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta, Macuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia, además del Distrito Capital. En Caracas, las jornadas se realizarán en 4 puntos, dispuestos a uno en la Avenida San Martín, específicamente en la calle La Cañada, también en la Parroquia San Juan, al final de la Avenida Roosevelt, calle Alejandro Calvo Lairet, en el Cementerio, en la Parroquia Santa Rosalía, en el sector Sarría, calle Real, Parroquia El Recreo, y en la calle La Trinidad del sector La Pradera, en la parroquia La Vega. Ahí están estos puntos donde están activos los mercales. Ojalá que no sean los mercales estos que condicionan la compra de un producto a los que están en la mesa. Ojalá que no sean los mercales que apartan las bolsitas para los panas y después no le venden a la gente que está haciendo la cola bajo el inclemente sol. Ojalá que sean unos mercales que trabajen y que quieran trabajar para de verdad llevar estos beneficios a toda la población que asista a estos operativos, como lo pensó, como lo ideó el comandante Chávez. que esto llegue al pueblo, que no se quede en las mismas manos de siempre. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Ah, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, Vladimir? Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? Vale, chévere. Vladimir. Hablando de Pedeval y Mercal aquí, el paraíso, te trajimos un Pedeval, un Mercal, todo un operativo, RIS, edulación. Oye, qué bueno. Médica. ¿En qué parte? Mira, eso queda donde está la clínica popular, los edificios que están al frente, unos edificios que son blancos y rojos, los rojitos. Ella lo debe conocer ahí. Está bueno, qué lástima que les avisé esta hora. Bueno, sí. ¿Pero bastante. Ya se acabó todo o qué? Sí, bastante gente. Y tú sabes cómo esta zona, ¿no? Nosotros nos reíamos. Ajá. No sé, y ya se está, sí, ya se está... Ya está terminando la acabando, cosa. Acabando, ¿no? Tú sabes que esta zona es cualidísima. Sí, ¿no? Sí, pero seguro tú y ves a las señoras ahí. Gente compraba su pedeval, entonces sacaban unas bolsas negras y metían las bolsas para que no se la vieran y se las llevaban. Y tú verás a las doñitas con lentes oscuros, así con el pañuelo amarrado en la cabeza para que no las reconozcan. Ok, sí, qué payasa. Ok, gracias. Bueno, hermano, bueno, gracias. Bueno, un abrazo grande. Mira, Randall, nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Lenis Rivera. Buenos días, amigos de La Ventana. Hoy en el Abasto Bicentenario de La Vega vi como un trabajador de allí, supongo, ya que tenía su camisa con el logo de Abastos Bicentenario que lo identificaba, mientras estaban las personas como locas agarrando la mantequilla y la leche, él estaba grabando con su celular. Me le acerqué y le pregunté si estaba grabando un show y se hizo el loco. ¿Qué tal? Siempre los de las milicias entregan los productos para evitar esos bochinches y hoy habían pocos. Pregunté y me dijeron que estaban de operativo, por eso el alboroto, y así el joven aprovechaba para grabar quién sabe con qué intención. A lo que Carmenza Mezquita dice, estaba grabando para lucrarse con ese video, por supuesto, para llevarlo a los medios escualidongues, haciendo ver la escasez de este país. Yo no creo que lo vaya a ir ya a ningún medio escualio ni nada de eso. Eso es el morbo, eso se llama morbo, sí. Y es una de estas personas que tiene esa extraña forma de comportarse en la cabeza, que seguramente agarra el videíto, después lo monta en las redes sociales. Y miren, cómo se agarran a piña la gente. Y después es capaz que ese empleado, ¿es un Mercal o un Pedeval? ¿Cómo es la cosa? No, en el Bicentenario de La Vega. Es capaz que el video agarre y lo titule, tenemos patria, miren cómo se mata la gente por la mantequilla. Sí. Porque así son estas personas, gente que no tiene moral, gente que carece de principios, de valores. A esta gente hay que increparla así como la hizo esta camarada. Mira, ¿qué estás haciendo tú ahí, chico? Te estás burlando del pueblo. ¿Qué pasa? Tú eres un trabajador del Estado, ¿vale? No te burles del pueblo. Y llamar a algún funcionario y decirle, mira, ¿qué pasa que este tipo está aquí burlándose de la gente, tomándole video? Y por supuesto también hay que decirle, se lo decimos siempre, camarada, cuando vayamos a hacer estas compras, cuando saquen los productos así, oye, tengamos dignidad, amor propio, ¿vale? ¿Qué es eso de estarle cayendo como moscas a la porquería cuando sacan un bulto de esto de harina precocida, de aceite? Oye, vamos a tener un poquito de amor por nosotros mismos, dignidad, hermano. No les hagamos el juego a esta gente que quiere ver cómo le caemos ahí como caimanes a la presa. ¿Ah? Por favor, vamos a respetarnos nosotros mismos. El respeto empieza por el respeto propio. Si no nos respetamos a nosotros mismos, no vamos a respetar a más nadie. Evitemos caer en este tipo de provocaciones, porque esto es lo que son situaciones que a veces provocan para que se ponga después un payaso con un telefonito a grabarte para ver cómo haces el ridículo y ponerte al escarnio público en las redes sociales. O si no, enseñárselo a los panitas ahí. Mira la gente cómo se mata y se ríen de ti. Para eso es que hacen este tipo de cosas. Para que después saquen una foto en los periódicos viendo cómo la gente cae en estas tentaciones y pierde inclusive lo más valioso que es un ser humano, que tiene un ser humano, que es la dignidad, para que los medios de comunicación se burlen de nosotros. Señores, reguemos este concepto, reguemos esta inquietud, porque ya está bueno de hacerle el jueguito a quienes quieren herirnos con esta guerra económica. Y esta es una forma de herirnos en lo moral, porque nos están quitando lo más preciado que tiene el ser humano, que es su dignidad. Y nos la ponen en los medios de comunicación para exponernos al escarnio público. Nos escribe al Niño por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Felicitaciones, presidente Maduro, por el buen trabajo que está haciendo, por ayudar al pueblo y seguir con la labor de nuestro comandante. Lo felicito por tan buenas decisiones que ha tomado contra los acaparadores y especuladores. Así es que se gobierna. A estos delincuentes hay que golpearlos con todo. Al que delinque se le castiga con todo y al que trabaja se le colabora con todo. Con Chávez y Maduro el pueblo está seguro. Fíjate, Randall, que ayer me pasó algo que me conmovió mucho. Ayer en la mañana, pues bueno, fui a la urbanización Las Mercedes y hacía tiempo que no pasaba por la avenida Victoria y me sorprendí al ver unos edificios preciosos, pero es que muchísimos, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero son unos edificios bellísimos. Y entonces por uno de ellos, que desde la camionetica tenía la visual y veía en el parque, un parque, o sea, que estaba el edificio lindísimo, ¿verdad? Y un parque y los niños columpiándose. Yo dije, sí, hay revolución, ahí está. Ahí está Chávez. Ahí está Chávez. Uh-huh. Esa gente vivía al borde de unas quebradas y están viviendo dignamente en unos edificios bellísimos. Y o sea, pero de verdad que me dio tanta ternura ver a los niños columpiándose felices en el parque. Yo dije, esto es vivir viviendo, esto es una vida digna. No dejemos que nos lo tapen. No dejemos, no perdamos la sensibilidad de ver eso por las rabietas que uno pueda agarrar por los sinvergüenzas en un supermercado. Estoy contigo. Estamos con ustedes también. Y ustedes con nosotros. Por eso le agradecemos habernos dispensado su sintonía, habernos dispensado también sus comentarios, sus cuestionamientos, sus críticas, sus aportes, que siempre son útiles en esta ventana. Sobre todo le agradecemos la participación cotidiana y la construcción de una patria, de la patria, sí, que les duela, de esta patria libre, soberana, querida, que se llama Venezuela. Le agradecemos también a Luis Arloyo el estar ahí frente al control técnico y hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, buen apetito. Nos vemos, nos escuchamos el lunes y nos despedimos con Cuna Bicha Adentro, interpretado por Andy Montañez. Qué versión tan buena, escúchala. Sudor de vaca y al cafecito negro, que bebió en la madrugada, acabando el llanero, me acompañó. Cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa, se pone a ladrar. Llorando el llanero, aunque lo escuchen cantar. We'll be right back.